Tengo la mente despejada y tranquilita. Tengo las ganas que mi camino necesita. Un cuaderno nuevo lleno de hojas infinitas y una lapicera con mucha experiencia en manuscrita. Pinta, una visión distinta. Una versión donde las críticas son indistintas. Sigan, cultiva tu autoestima. Te protegerá de las cosas que más te lastiman. Tú solo persigue tu meta, haciendo tus canciones, escribiendo tus letras. Ser un fuckboy no me mola. Yo quiero estar completo y tú como persona. No, me muevo slow. De a poquito voy viviendo lo que me apasiona. Guía paso a paso para tener buen nivel. Aprende que forzarte va a hacerte sentir muy bien. Diviértete durante el aprendizaje y no te mates si notas que no te está saliendo bien. Ey, acá no juzgamos a nadie. Vos tenés tu estilo, yo tengo mi baile. No sirve de nada complicarte y compararte. Vos viví tu vida y con ella crea tu arte. No te limites, no te límites. Una línea entre quién eres y quién te quiere volver. No te límites, no te límites. Necesitas solo un lápiz y un papel. Solo persigue tu meta, haciendo tus canciones, escribiendo tus letras. Llenando demasiadas libretas, te haces como tonta, mi realidad se completa. Solo persigo mi meta, haciendo mis canciones, escribiendo mis letras. Llenando demasiadas libretas, así mi realidad se completa. Quieren ser los mejores. Veo compañeros donde tú competidores. Fieles ochentas donde tú solo seguidores. Gente que comprende y comparte mis emociones. Por eso busco ser mejor. Con mis mambos complejos, defectos afinando voy. Si al final quiero y soy un real guy. Pensamientos suelen ser inusuales. En la escuela era un problema no ser iguales. No hay manuales para ser libre si no te sale. Dale tiempo a los giros argumentales. La vida es un viaje, traje mambos conmigo como equipaje. Así que let's go, deja que baje. Yo voy más lento apreciando el paisaje. Que a veces deliro con la gente equivocada. Cada vez que introspecciono acciono la filosofada. No quiero que me hables pa' que no me digas nada. No pretendo que me entiendas, pero quiero que lo hagas. Lindo, chico, ¿cómo te lo explico? Si no eres juzgado, no quiero tu veredicto. Lindo, chico, ¿cómo te lo explico? Soy una roca, don lo que me gusta, un adicto. Libera la pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. Luz, cámara. Corre cuanto puedas, porque el tiempo vuela. Esto no es una carrera, es una peli de acción. La pasión, vivir por ella asusta, pero de vivirse por mera ambición a los pocos fallos ya te frustra. Y yo soy un fan del flow, estoy con mis panas preparando un show de tubos en slow motion. Mano la vibra que quiero respirar con gente que siga la misma movida. No detesto a nadie, no tengo toxinas, así si la genero, las transformo, rima y vivía anhelando la melancolía. Sentía que los buenos días perdía mi generación. Trajo la medicina, lo que la iglesia puso como doctrina. Diga todo lo que diga, estima de lo que pedís encima. Hago melodía para que no sobre. Una mano arriba para todo aquel que implore. Una movida unida viva en todos los rincones. Libera la pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. La pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. Luz, cámara. Corre cuanto puedas, porque el tiempo vuela. Solo hacerlo a tu manera. Luz, cámara, acción. Estamos en el aire de La Mosquitera. Acaba de llegar el invitado del día de la fecha. Él es rapero, compositor. Está con nosotros Mambo. Hey, yo. Díselo. Check. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por el espacio, hermano. You know. Es un gusto estar acá. Qué bueno. En la radio más hip hopa. Del oeste mendocino. Me muero. Muchas gracias por ese charado, brother. ¿Te costó mucho llegar? Más o menos. Como estoy en situación pie quebrado, no me puedo tomar un bondi. Ajá. Así que me tuve que pedir un Cabify. Y nada, como que mientras tanto el chon decía como medio sospechosa esta zona, sí. No sé. Pero no, todo bien, tranqui. Un poquito cortada las calles, pero nada, se llegó re bien. Bien. Bienvenida, Emilia, a los estudios de La Mosquitera. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo hermoso. Bueno, sí, me alegro. Me alegro que estés acá con él, acompañándolo, porque necesitaba compañía. Obviamente, aquí claro. Presente siempre. ¿Qué te pasó? ¿Te atropellé una camioneta? Sí. Le pegué. Sí, no, claro. me lo había contado antes. Lo atropelló el hip hop. Muy fuerte. Estábamos escuchando recién, brother, que apenas entramos, estábamos escuchando un poco el tuyo, uno de los primeros tracks que me pasaste recién al WhatsApp. ¿Cómo se llama? Que no le pasé, no los presenté, los pasamos directo y no los presenté a los temas, por eso. De una. El primero que estaba sonando se llama Cell Out, que quiere decir afuera de las celdas, que es un tema que compuse en plan... con la intención de decir... nada, solo hacer lo tuyo, okay. Disfrutar el proceso y solo perseguir tu meta haciéndolo desde ya. Porque muchas veces, nada, siento que, o a mí me ha pasado en algún momento que uno espera siempre el momento justo para empezar a hacer las cosas, cuando el momento justo para... Es ahora. Muy buen consejo para los pibes también, que por ahí están, tienen ganas de lanzar algo. Sí, hermano. ¿Viste? Porque me metí a tu página de YouTube y tenés muchísima data musical, muchísima, ¿entendés? Y hay pibes que todavía no empiezan ni por su primer tema, y eso está muy bueno como consejo, ¿entendés? Me parece muy... También por eso en el canal de YouTube me gusta dejar los videos... Es ahora. ¿La qué? Es ahora. Claro, es ahora. Me gusta dejar en el canal de YouTube los videos más viejos como para decir, perro... Sí, ahora, ponele, ahora estoy haciendo un contenido que yo considero de buena calidad, hasta profesional, pero mirá cómo empecé, corte, jugando. ¿Te acordás de tus primeras influencias musicales? Sí, me acuerdo. ¿Qué influencias tenía? Porque yo te escucho por ahí, tenés mucho de rock, tenés mucho de punk, tenés mucho de gorilas, tenés mucho de esto, y quiero saber cuáles son tus verdaderas influencias, ¿viste? Porque suena muy bien el producto final que tenés. Gracias. Lo que escuchamos recién tiene un producto final... muy elaborado, se nota que tiene horas de producción. Por eso, ¿cuáles son tus influencias? En cuanto a la producción... Y música. y música, sí, ponele, espera, desde el inicio. Yo de muy guachín escuchaba mucho rock, de corte Linkin Park, New Metal, ese tipo de rock. A los 11 empecé a escuchar rap. Y ahí me enamoré tanto del rap porque, por más que a mí me gustaba mucho el rock, yo cantaba muy mal, hermano. Te cantaba muy feo. Entonces, cuando yo quería cantar, no daba. No daba. Bueno, pero entonces, ¿qué empezaste a escuchar de rap? Empecé a escuchar Santa Flow. Empecé a escuchar Eminem, pero las canciones tristes me gustaban de Eminem. Corte I'm When I'm Gone. Uh-huh. Las canciones que le dedicaba a las hijas. Es un hito Eminem en la vida de todos los raperos. Eminem ha marcado. Sí, a pleno. Ha marcado un montón. Me gustaba mucho Santa Flow y de hecho Santa Flow me inspiró mucho porque él produce sus canciones. Entonces yo cuando caí en cuenta dije, ah, loco, puedo producir mis canciones, claro. Ahí se te va el mito de claro, es que si espero a que un productor le guste mi música para que él me quiera producir y apostar en mi carrera, no alcanzo más el objetivo. Entonces, se nota la evolución en cuanto a todas las herramientas que sabes manejar ahora. Cuando empezaste, bueno, aprendiste a relacionarte con escucharte vos en el parlante, quizás, se me viene como primera opción, y después ponerle a empezar a manejar cosas como Photoshop, edición de audio, todo lo que viene en la producción, masterización, ¿me entendés? Y pulido, ¿viste cómo se termina convirtiendo en un productor de sus mismas cosas? Sí, y sí, es... Igual creo que siempre he sido un friki de la... Siempre me ha gustado la compu, ¿viste? Entonces también te gustan los juegos. Sí, menos... ¿O sos más técnico? Soy más técnico, hermano. Bien, sí. Bien, ¿no? Se diferencian. Eso se diferencia a la gente que le gusta las computadoras. A mí también me gustan muchísimo las computadoras, pero quizás soy más gamer. De una. tipo Counter-Strike, ¿viste? De esa época. De una, hermano. Sí, está piola los juegos, pero... No sé, siempre me ha llamado más la atención usar el Photoshop, por ejemplo. Está buenísimo. Igual, no le quita nada. Audition también. ¿Ah? Todos los de Adobe, todas las herramientas que te da Adobe están buenas. Y sí, y Adobe es muy pionero. Abarca todas las aristas, loco. Es como dale. Pirateado, además. Así le da más sabor. Sí. Parches pirateados. Igual, últimamente... Herramienta de universitario. Últimamente he estado optando por descargar más programas gratuitos. Por el temor a contraer un virus de la compu. Entonces ahora estoy optando por programas gratuitos que son igual de buenos que los pirateados. Nada más. Los virus de hoy en día son mucho más fuertes que los virus de antes, ¿no? Son más pesados y te hacen cagar todo ahora. Pero... Te ocupan mucho. Es como que la mayoría de virus te ocupa la compu como minarte de criptomonedas, ponele. Viste que perdés como artista, viste que va acumulando maquetas y cosas en la computadora. Por ahí se pierde muchísimo. Se te rompe una compu o se te rompe el celu. Y perdés. Y un dolor. Dolor. Me tenés que empezar de vuelta. No, es horrible, hermano. Te ha pasado, imagínate. Muchas veces. Más de las que quiero acordarme. Viste que el celu típica, se te borran todas las letras. Se te rompe todas las letras. Y empezás a cantarlas de memoria para volver a escribirlas. Claro, sí. Yo tenía un amigo que me decía, hermano, yo escribía todo en papel. Y me decía, perro, pero escribílo en la compu porque esas hojas se te van a perder. Y no, yo team hoja. Igual perdí una vez unas letras, sí. Yo también soy team hoja, hoja y lapicera. Yo creo que se conservan más, se cuidan más. Y sí. Uno ya de por sí que sabe que es papel... Y tiene una poesía, ya sabe que tiene otro... No es una boleta de la luz que la deja tirada por ahí. Claro. Está como en la carpetita ahí, sí, ¿viste? El cuadernito. Claro. En la caja. Sí. Que no se le doblen los esquinas, ¿viste? Yo le tengo otro... Le doy otro poder a las letras, ¿viste? Como hay que tenerlas ahí. Después de eso, armás ensambles. Decime, ¿cómo te inspirás para escribir? ¿Cómo te gusta escribir? ¿O viene de repente? ¿Cómo es? Golpes de inspiración, y lucidez. Eso. Musical. Dijiste la palabra adecuada, lucidez. Sobre todo cuando escribo rap, es lucidez, hermano. Es el momento de inspiración, de sentir, viste, que estás aprendiendo un montón de cosas, te caen fichas y decís, fuah, hermano. O a veces también para desahogar, cuando estás pasando por un mal momento y nada, un montón de cosas que no le puedes decir a nadie, siempre la hoja te va a contener y... A mí me encanta canalizar por ese lado. No. Y Entonces no solo cuando estás inspirado, sino que también cuando te sentís mal y tenés ganas de... Es cuando tengo preguntas, loco, que no sé responder, cuando estoy cuando no estoy claro, cuando... En realidad me gusta escribir siempre. Qué bueno. Hay que cuidar esa data, es muy importante. Después la agarran es tus hijos, esa data, no entienden nada, pero es tu mundo, ¿viste? Hay que cuidar tu mundo, así que nada. Buenísimo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido, para un montón. ¿Querés que vayamos con un poquito de música, sigamos distendiendo, preparando para tirarte algo en vivo? Dale, hermano, ¿te parece? Sí, por supuesto. Dale. ¿Qué sigue? El tercer tema, individualismo. Sí, igual sí. No te vas a salvar, porque vas a pasar el estreno hoy. Hoy vos estás de estreno. Sí, estoy de estreno. De hecho, están ahora los videos estrenándose. ¿A dónde te puede encontrar la gente? Si te quiere buscar por YouTube, ¿cuáles son tus redes? Si me quieren buscar tanto por YouTube como por Instagram, pueden hacerlo poniendo @mambo.r11. Y en las dos redes sociales les voy a aparecer de esa forma. Perfecto. Pues yo busqué toda tu data por YouTube y ahí está, junto en blanco. Seguimos con el individualismo de Mambo. Esto es Tus Vecinos Ruidosos. Salgo pa' la calle en busca de mi propia vida. Que este circuito te atrapa si no buscas la salida. Me niego a ser esclavo del sueño de los de arriba. Crear mi propia jugada es mi única alternativa. Por suerte he estado claro de esto desde los 14. El tiempo que le invierta se verá recompensado. Con mucha incertidumbre y miedo para ese entonces. Para el salto de fe nadie se siente preparado. ¿Vago? Nunca he sido un vago. Solo me niego a ser explotado por un salario mal pago. Hago todo lo que hago, mirando hacia el futuro, corrigiendo mis errores del pasado. En el presente, vivo plenamente, agradecido por lo aprendido, planeando el paso siguiente. Fuerte, me mantengo fuerte, que ya sé que la vida te la pega con la de la mala suerte. No tengo plata, pero tengo tiempo. Tengo energía, tengo trabajo y talento. Pateando a pata, calle de cemento. Con alegría desde abajo subo lento. A mí me sorprende la cantidad de gente. La cantidad de niños preadolescentes. Vendiendo medias, pidiendo en restaurantes. Y que a la mayoría esto ni le caliente. ¿No les parece una situación degradante? Los ignoramos y nos pasan por el frente. Que nos fastidien nos parezca muy molesto. No nos molesta que no tengan pan caliente. Nadie más nos va a salvar. Hasta que no asumamos la responsabilidad, no. El pueblo sangra y nadie se detiene a observar. Individualismo. La vida es cuestión de perspectiva y puede diferir la tuya de la mía. Quisiera que nos escuchemos, nos comuniquemos. No hace falta que siempre estemos de acuerdo para estar en armonía. Pero si clavamos lados y nos encerramos, nos negamos ambos a escuchar lo que hay del otro lado. Siempre estaremos viviendo una fantasía incompleta, solo por no querer ver que hay más allá, bro. ¿Yo qué puedo hacer si solo soy un ser humano, mundano, un adulto latinoamericano que sueña con la unión de sus hermanas y hermanos en un mundo virtual que se siente distanciado? Haré cada prueba de la vida, trataré de hacerlo lo mejor que sé. Si me caigo me volveré a levantar, aprenderé y lo volveré a hacer again. Hasta que me salga bien, hasta que me salga al 100. Con tal que me salga, si te inspiro a hacer que esto valga. Que la vida no sea tan amarga. Necesito que todos despertemos. Las cosas hechas con amor hacen que prosperemos. Debemos trabajar para tener lo que queremos. No hay Dios que baje para rescatarte, así que no los esperemos. Miedo. Momento instrumental. Check it out. Aún así, siempre se puede seguir adelante. Desde donde estemos, con lo que tengamos. Un foco constante, una búsqueda interminable. Vivir el momento. Solo presente. Por siempre. Individualismo. Nadie más nos va a salvar hasta que no asumamos la responsabilidad. No. El pueblo sangra y nadie se detiene a observar. Individualismo. Nadie más nos va a salvar. Responsabilidad, oh, el pueblo. sangra, sangra y nadie se detiene a observar. Individualismo, individualismo. Individualismo, individualismo. Individualismo, individualismo. Individualismo, individualismo. Papá, muchísimas gracias, hermano, lo que fue eso, hermano. Muchas gracias a usted por el espacio, compañero. Claro, muchas gracias, hermano. ¿Qué onda? Contame un poco ese tema, ¿de dónde salió? ¿Cuándo lo hiciste? Este tema lo hice hace aproximadamente 3 semanas, hermano, relativamente bastante nuevo. Y sale de nada, de lo que uno vive, de lo que uno ve. ¿Lo hiciste todo vos? En la calle. ¿El beatmaker también fuiste vos? Sí, producción, composición, sí. Un artesano. Todo hecho en un artesano. Un artesano. Sí. ¿Cómo te manejás? ¿Qué onda con los pibes Mendoza? ¿Tenés alguna conexión de alguno? ¿Vas a Compes? ¿Solamente te manejás? ¿O empezaste yendo a Compes? ¿Cuál fue la movida ahí con el rap? He ido a Compes muchas veces. Me gusta más ir como espectador que como competidor, honestamente. Me llevo muy bien con los pibes. Con algunos tengo, obviamente, más relación que con otros. Buenísimo, buenísimo. Pero... ¿Hace cuánto estás? ¿Hace cuánto ¿te acordás cuál fue tu primera Compes donde fuiste a ver? Ah, mira, recuerdo mi primera compa, fui a competir y yo me llamaba Zulber para ese momento. Uh-huh. Y buen nombre. Zulber con Z y B alta. Y me acuerdo que me estaba anotando y me decían, ¿cómo es tu nombre? Zulber. ¿Cómo? Zulber. ¡Ah! Oh. Zulber. Y ahí me cambié el nombre a Mambo. Y por eso, ya cuando te lo preguntan 3 veces. Como... Dije, ah, claro. Bueno, pero no pega. Sí, sí. ¿Por qué Zulber? Zulber. Zulber porque son lindas letras para grafitear. Me gusta. Son solo letras que me gusta grafitear. Tiene puntas, dobles ahí para que para uh-huh. tirar magia. Bien, ¿hacés graffiti también? Sí. ¿Muchos colores? Muchos colores, todos los colores. No tengo una página tuya de graffiti, ¿o tenés alguna? Y medio más... ilegal. No, mira, o sea, en realidad el graffiti... más que nada dibujo, ¿viste? Uh-huh. Dibujo y no grafiteo tanto mi nombre o bombas, no hago tantas bombas, sino que cuando pinto me gusta más dibujar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esos dibujos que tenés en las portadas de tus discos o en la portada de tus temas, ¿los haces vos? Sí, también. Están buenísimos. Gracias, hermano. Yo creo que no. Quiero una intervención de Mambo con Mambo y Caja, bro. Estoy para lo que quieran. Estoy para lo que quieran, sí, loca. Explotémoslo. Sí, explótenme. Así que, hermano, cuando. Mano de obra esclava. El 5 vamos a estar, claro, mano de obra de niños filipinos. Los vamos a encerrar acá. Graben música. El 5, te invito, vamos a hacer una compe con tipo de show de reggae, a ver open mic, así que si querés venir a tirarte una magia, te ponemos una silla, ya que estás con... Sí, gracias. Va a haber graffiti en vivo también. ¿En serio? ¡Qué piola! Sí. Van a estar los chicos de la LHS de la acera, van a tirar ahí los pibitos, así que si querés venir a pintar, o a tirarte una rima, o a competir. ¿Acá mismo? Acá mismo. No va a ser acá adentro, pero los ganadores, el podio ganador y el MVP, lo vamos a hacer una entrevista, acá vamos a ver si hacemos un cipher para los pibitos que ganen, y bueno, a ver qué le podemos ofrecer, se lo merecen como ganadores. Está muy bueno. A ti, como intérprete y artista, vení y te tirás unas rimitas. Me encantaría, hermano. Muchas gracias por la invitación, me encantaría. Avala, hay lugar para todos, así que el colectivo es grande. Yo le quiero hacer una pregunta, Mambo, más relacionada a tu música. Uh-huh. Nosotros te hemos estado escuchando y, bueno, viste que fusionás muchos géneros. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es tu mayor desafío cuando te enfrentas a eso, a tanta fusión? Y a veces, viste, ahora algo ya que no pasa y estoy muy agradecido con la época en la que estamos viviendo culturalmente, pero por ahí me agarraba el miedo de, si hago... otro tipo de música, entonces ya no soy rapero. Es como, si hago rock, entonces ya me como que te invalida el título de rapero, pero porque siento que algo que repasaba antes. Pero ya es, no. Es más de la opinión externa eso, ¿no? Claro, y bueno, sí, pero al fin y al cabo son de esas luchas internas que cada uno tiene y la exposición, pero musicalmente, en realidad es que hago lo que me sale y lo que quiero, entonces no hay un esfuerzo extra que sienta que es un desafío. Tal vez mezclar y masterizar, que por ahí estás re enroscado con un tema y decís, loco, ¿por qué no me sale? Y ya estás resecado de la mente. Pero con la práctica se va volviendo más fácil. Sí, totalmente. Sí, yo me quedé re manija con lo que rapeaste recién, ¿eh? Así que quiero que te tires un cipher ahora ahí, pum, pum. Estamos por un cipher. ¿Te parece que preparemos el en vivo? Porque está llegando el otro invitado y preparamos todo el detrás de escena. Sí, seguimos rapeando, seguimos tomando matecito. Sí, chicas. Sí, muchísimas gracias por venir. Estamos re contentos de tener artistas de la vara como usted, del nivel. Así que vamos con... ¿Te parece un temita random y preparamos el cipher? ¿Vamos con Zoe 1 o con 3730 un poco de dembow? Yo creo que un poquito de dembow ahí para el viernes. Muchísimas gracias a todos los oyentes del 88.1. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Yo espero que no te embales cuando salme un tiroteo. La llorita cabeceando porque sabe que el loco la pone feo. Yo no tengo punto por en mi casa sobre el bateo. Si se sube el mono, pues te lo peo. Es tu party jangueo. Si quieres chocar, nada más sube el dedo. 37 siendo un atentado feo. TV Gun ya no le pare. Activa los metales. Arrebatado en la 37 me va a ver con Allen. Aquí vino del norte y trajo como 40 pares. Estoy haciendo paquetes con esos chocos y no te sale. Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales. Ando con una 40 con dos peines 30. Por favor, no te rebales. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30. La fragancia pan de niño, amanecemos en la 40, entra. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. Después bajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70, 30. 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, no es que ahorita, es que ahora. Busca la hierba que el Wilmer le enrola. No importa que no sea linda, como quiera se detona. Me dijeron que no la tengo y se pusieron la corona. Se le complicó la vuelta, ya no suena. Tengo un chanti paloma con un peñón de molly se detona. Le hago coro a la chiquita, pero me gusta negona. A ver, freno en la Mercedes, yo soy la para de ahora. Nada más me cayó el ICE cuando yo estaba en la chirola. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30. La fragancia pan de niño, amanecemos en la 40, entra. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. Después bajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70, 30. 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, como tremerano un viernes social. Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari, en los premios TV, también los Latin Grammy. No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck, pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock. Cuando yo era mocoso ya quería un Ferrari, hoteles con jacuzzi, pila de mamis. La papa acusa a Jordan, la acusa a LeBron. Poner a votar gente con esta canción. Cuando yo era mocoso ya quería un Ferrari, hoteles con jacuzzi, pila de mamis. La papa acusa a Jordan, la acusa a LeBron. Poner a votar gente con esta canción. Sí, estamos de vuelta en el aire. Muchísimas gracias por venir, chicos, de vuelta para mí. Muy contento. Acaba de llegar Abby al estudio. ¿Cómo estás, Abby? Todo bien, corazón. Vos sabés que lo mejor se hace esperar. Discúlpame por haber llegado. Oh, shit. Factos. Lo mejor se hace esperar. El under se hace esperar. Bien. ¿Cómo estás? ¿Te costó mucho llegar? Sí, amigo, fue fácil llegar, por suerte. El viaje también, tranqui. Y nada, chill. Bueno, buenísimo. Buenísimo por estar acá también a vos. No, gracias a vos por invitarme. La verdad. No. No. Sí, sabes que sí. No digas que no. Bueno, ya tenemos todo listo, preparado para que tenemos musiquita y mucha magia. You ready, me? Ah, ready todo el tiempo. Vámonos más. Ese es Mambo, el invitado de hoy. Búsquenlo en las redes sociales para más música de la que estamos pasando acá. Así que vamos con el Cypher. Esto es Bombo y Caja 88.1. Mambo. Acción, acción. Wow. Acción, let's go. Oh, shit, ey. Ven, a lo mejor. Wow, oh, oh, oh, yeah. Sé que mis pensamientos suelen ser inusuales. En la escuela era un problema no ser iguales. No hay manuales para ser libre. Si no te sale, dale tiempo a los giros argumentales. La vida es un viaje, traje mambos conmigo como equipaje. Así que let's go, deja que baje. Yo voy más lento apreciando el paisaje. Que a veces deliro con la gente equivocada. Cada vez que introspección acciono la filosofada. No quiero que me hables pa' que no me digas nada. No pretendo que me entiendas, pero quiero que lo hagas. TikTok, chico, ¿cómo te lo explico? Si no eres jurado, no quiero tu veredicto. Adicto, chico, ¿cómo te lo explico? Soy un enroscado en lo que me gusta, un adicto. Libera la pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. Luz, cámara. Corre cuanto puedas, porque el tiempo vuela. Esto no es una carrera, es una peli de acción. La pasión, vivir por ella asusta, pero desvivirse por mera ambición a los pocos fallos ya te frustra. Y yo soy un fan del flow, estoy con mis panas preparando un show de dogos en slow motion. Mano la vibra que quiero respirar con gente que siga la misma movida. No detesto a nadie, no tengo toxinas y si la genero las trampo me rima pipí. Anhelando la melancolía sentía que los buenos días perdía. Mi generación trajo la medicina, lo que la iglesia puso como doctrina. Y digan todo lo que digan, ti más de lo que pedís encima. Hago melodía para que no sobre. Una mano arriba para todo aquel que implore. Una movida unida viva en todos los rincones. Libera la pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. Luz, cámara. Corre cuanto puedas, porque el tiempo vuela. Esto no es una carrera, es una peli de acción. Libera la pasión, una sana adicción. Luz, cámara. Un poco de ambición que estimule la creación. Luz, cámara. Corre cuanto puedas, porque el tiempo vuela. Solo hazlo a tu manera. Luz, cámara, acción. Wow. Dance moment. Break a break, va a prohibir que cruel. Ya te prohibir que cruel. Oh, mi bici, puedo hablar. Oh, wow. Yo. Mambo, mambo, mambo. Sí, papá. Qué divertido. Escuchalo, qué placer escucharte, hermano, por Dios. Muy divertido, hermano. Gracias por el espacio. Ese rolón. Lo quiero en mi celular, ese rolón. Güey, guacho. Por supuesto, ya está. Nada, se los paso. Voy a lo tener. Sí, ya lo tengo. Mirate, rolón, está en las redes este tema. También está en las plataformas digitales. Lo pueden escuchar tanto en Spotify como YouTube. También está subido como YouTube, por si no tienen una plataforma de streaming de música. También está en YouTube, así subió en canal, video, bla, perfecto, toda perfecto. La música está igual. Perfecto. ¿Mambo.r11 o solo Mambo? Se encuentra igual. Si vos ponés el arroba mambo.r11, te salgo yo. Y si pones Mambo, te salen mil cosas que no soy yo, porque es un género musical. Me puse el nombre más genérico de la historia. Bien, hermano, yo he quedado re maní. Encantado, hermano, encantado. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Dónde te podemos encontrar? Pero no en YouTube, sino en las redes, arroba Mambo. Aparte, producís. Sí, produzco. Si alguien quiere comprar un beat, algo así, ¿estás en esa o solamente...? Si alguien tiene una canción muy manija y la quiere grabar y no tiene con quién acudir porque no conoce a ningún productor, pero sabe que su canción es buenísima y la quiere grabar, loco, mándame un mensaje, muéstrame la canción y probablemente conectemos. Perfecto. Mambo, muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias por venir. Hermano, muchas gracias por venir. Y te invito a que te quedes hasta el final del programa. Quédate con nosotros, escucha.